Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Seguimos de cerca la situación financiera de la Municipalidad de Huerta Grande. En el día de ayer no se pudieron terminar de cancelar la totalidad de los salarios de la planta permanente y se encontraba en la oficina del intendente la secretaria general del gremio del CITRAM, Sindicato de Trabajadores Municipales, la señora Edi González, que esto nos decía a Radio Panamericana. Los empleados sabíamos de que en esta semana se tenía que terminar de cancelar una parte. Tenemos conocimiento de que se encuentra la secretaria del gremio del CITRAM aquí presente, Edi González. Muy buenos días. ¿Qué novedades hay sobre las gestiones con el intendente? Buenos días a vos y a la audiencia. Bueno, estuvimos hablando con el señor intendente y con el secretario de Hacienda, Diego Carranza, con los cuales ellos estuvieron ayer en una asamblea con el personal, transmitiéndole el problema económico que estaba pasando, en el cual se comprometieron con el personal que el día jueves estarían pagando el 35% que les falta todavía de pagarle al personal. Nosotros vinimos a corroborar eso y a su vez comprometerse él a pagar el aguinaldo, que lo van a pagar el día 20 de julio, que es la fecha máxima que hemos llegado, a donde se le va a terminar de liquidar el aguinaldo al personal. ¿En algún momento desde el municipio manifestaron de que el año pasado se hizo un aumento desmedido y que eso tiene que ver en las dificultades que hoy se encuentran para pagar salarios? ¿Es así eso? Bueno, el tema pasa por lo siguiente. Con la gestión anterior nosotros teníamos un problema gravísimo que tuvimos 4 años para resolverlo, que fue que ellos daban aumentos en negro, por lo tanto tenían más en negro que lo que tenían en básico. Entonces eso es lo que se fue blanqueando durante 4 años y el último tramo fue el año pasado. Por eso es que se llegó a ese incremento, no porque haya habido un aumento en realidad. Lo que hubo es un blanqueo y no era que no estaban informado esta gestión nueva, sino que también la habíamos informado. Pero ellos tienen a deducir de qué parte de la problemática que hoy tiene el municipio en cuanto a sueldo es porque el gremio estuvo de acuerdo a un aumento de un 110%, cuando en realidad fue un blanqueo que tenía que terminar de hacer la gestión anterior. General, todos los municipios están manifestando dificultades. ¿Le preocupa un poco la situación general a nivel económico? Sí, nos preocupa y demasiado. ¿Por qué? Porque todos los municipios están bajas las recaudaciones por un tema de que la situación económica actual, la inflación que hay, está, lamentablemente a veces la gente piensa más en que tiene que comer todos los días que pagar los impuestos. Y hoy nos encontramos con esta situación. Aparte, las coparticipaciones también han bajado, entonces se le dificulta a todos los intendentes para poder llegar con las obligaciones de pago para el personal. Diego Carranza manifestó que para que los números cierren, al menos tendrían que reducir la planta en 11 empleados. ¿Cómo ven ustedes eso? No, yo creo que no, se tergiversó un poco ese tema. Aparentemente lo que ellos aducen es 11 personas que se tendrían que estar jubilando, en los cuales ya jubilaron 5 y faltarían 6. Eso es lo que están tratando de terminar de hacer para que puedan ese ingreso sea menos para el municipio. ¿Ustedes cómo tomaron, por ejemplo, el caso de Valle Hermoso, donde sí fueron despedidos de la planta empleados, una serie de empleados? ¿Cómo toman esta situación donde se trata de recortar personal? El tema de Valle Hermoso es atípico, porque tuvieron un gobierno que tuvo 24 años en el gobierno, en el cual el señor intendente saliente, que se fue Jorge Caserio, estuvo 20 de esos 24, en el cual todo el personal que había dentro del municipio era parte de ese gobierno, no es que venían de otros gobiernos anteriores. Acá el culpable en realidad fue Jorge Caserio, ¿Por qué? Porque él tendría que haber blanqueado su personal como correspondía, cosa que nunca hizo. Es más, se jubiló gente, se jubiló un empleado siendo contratado en esa municipalidad. Él nunca quiso hablar con el gremio, siempre lo hizo a través de su abogada, de Miriam Capone, que era la abogada en ese momento, la cual era la única que hablaba con el gremio. Y terminábamos siempre o en el Ministerio de Trabajo o en la Federación para poder hablar. Él nunca se quiso sentar a hablar con este sindicato. Lo hizo el último día, cuando se estaba por ir, en el cual nosotros le manifestamos que si todo esto hubiese empezado en su momento, esas cosas no hubiesen pasado. O sea, que acá el único culpable en realidad es el señor Omar, Jorge Castelli, en el cual nosotros cuando hacen estos despidos, lamentablemente nosotros no podíamos defender a esas personas porque la mayoría eran becados, ¿sí? Y es un personal lamentablemente totalmente negro, ni siquiera está registrado como personal municipal. Entonces no teníamos los artilugios legales correspondientes como para poder defender a esa gente. Es más, ellos lo utilizaron como bala de cañón, porque la llevaron al Consejo Deliberante, manifestaciones y qué sé yo, cuando ellos son partícipes de esa situación. Entonces eso molestó muchísimo a este gremio y no participó por una cuestión de que era una cuestión política. Habían politizado todo ese tema y querían que ponerlo al gremio en condiciones de que el gremio tenía la culpa porque no salía a defender a estos empleados, cuando en realidad era un problema netamente político de ellos. A tal grado, fíjate que nosotros a pesar de todo eso hemos luchado y alguna gente se ha incorporado nuevamente a la planta municipal como becado o algunos como contratados. Es más, había gente ahí en el Consejo Deliberante que estaba haciendo manifestaciones y en realidad ya le habían renovado el contrato. Por lo tanto, estaban trabajando y ellos no sabían que le habían renovado el contrato. Sobre todo se vio el problema que tenían personales de ellos, que algunos tenían problemas de discapacidad, estaban enfermos y tenían problemas, y esas cosas se consideró, y esa gente está trabajando hoy en el municipio. Acá en Huerta Grande hay un grupo de becados que tampoco todavía manifestaron tampoco poder cobrar. ¿Ustedes están trabajando con eso o no tiene nada que ver? No, nosotros no nos han hecho partícipe de este tema. Ya que los becados que aparentemente ha entrado con este gobierno y tratan directamente, inclusive nosotros no sabemos qué son. No, nosotros no tenemos conocimiento de ese tema. Si ellos tuvieran la voluntad de sumarse al gremio, ¿podrían hacerlo? Y no, porque no son personal municipal. Todo aquel personal, lamentablemente, que está como becado o subsidiado, no pertenece al municipio. Lo que ellos hacen es un convenio de parte con el Poder Ejecutivo como para tener, digamos, es una capacitación de alguna manera que tienen. Entonces ellos aceptan un convenio de parte con el Poder Ejecutivo en el cual nosotros no lo podemos meter porque es algo ilegal. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Claudia. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.